Volaron los cuervos a lo alto en una eterna primavera. Volaron los cuervos a lo alto, presagiando un cruel final. De blanco vestía la novia, repicaban las campanas. De blanco vestía la novia y de orgullo el corazón. Y rojará su sangre y el diablo los debió escuchar. Y roja fue la sangre de aquel que maldijo su amor. Se juraban alguien.